van de copa a copa, como baila esa mujer. Tiene un feeling en su cadera que me hace estremecer. Cuando la veo bailando me produce un sofocón. Me da vuelta la cabeza y no puedo seguirla yo. Si baila la rumba, me copa a mí. Ay, como me gusta y me hace sufrir. Si baila la gaita, me copa a mí. Si baila el merengue, me copa a mí. Si baila la rumba, me copa a mí. Ay, como me gusta, me hace sufrir. Me copa, copa, como baila esa mujer. Tiene un feeling en su cadera que me hace estremecer. Si baila la gaita, me copa a mí. Si baila merengue, me copa a mí. Si baila la rumba, me copa a mí. Ay, como me gusta y me hace sufrir. Si baila la gaita, me copa a mí. Si baila merengue, si baila la rumba, me copa a mí. Ay, como me gusta, me hace sufrir. Me copa a ti, me copa a mí. Me copa a ti, me copa a mí. Me copa a ti, me copa a mí. Me copa a ti, me copa a mí.